las 4 de la tarde hay una reunión de los transportistas interprovinciales formales que se presenta de esta manera. Los transportistas interprovinciales formales anunciarán medidas radicales para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 037-2007 como conclusión del primer encuentro nacional de dirigentes regionales de transporte interprovincial realizado en Lima. No descartan una paralización total del transporte interprovincial en el Perú. Esto se decide hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Prince de San Borja. Y Joaquín Ormeño Cabrera, presidente de la Confederación de Transportistas, COTRAP, y Lastenio Morales Costa, presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales, son los que está invitando a esta reunión. El congresista Hildebrando Tapia ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para que sea exigible en las entidades del Estado un certificado de antecedentes en la administración pública como parte de la política de contratación personal. Y es lógico, ha dicho que este documento va a permitir conocer de antemano si los aspirantes a ocupar un puesto laboral han sido o no han sido sancionados o se han visto o no implicados en irregularidades a su paso por la administración pública. La Contraloría tiene un registro de 70.000 nombres de personas sancionadas y sin embargo nadie va a la Contraloría a hacer una consulta en ese registro, ha dicho el congresista Hildebrando Tapia. La Asamblea Comunal de Segunda y Cajas en Huancabamba ha sido interrumpida por un grupo de 60 campesinos y el incidente se ha producido a las 10 de la mañana de antes de ayer, cuando dos camiones provenientes de Huancabamba llegaron al local comunal ubicado a 3 horas de distancia. Los comuneros denuncian que esta maniobra proviene de la empresa minera Majás, que busca tener presencia en la comunidad para favorecer la elección de un representante que esté a favor del proyecto Río Blanco en la nueva junta directiva. O sea, le mandaron a la asamblea de Segundo y Cajas 60 personas ajenas a la comunidad para que hicieran bulto y reclamaran voto y le dieran el voto a quien Majás considera que debe ser el presidente de la comunidad. Mientras tanto, dos comuneros del distrito de Secya, provincia de Angaraes, región de Huancavelica, han sido heridos gravemente el 6 de noviembre en las inmediaciones del yacimiento que explota la minera Pampa Mali en esta zona, mientras participaban en una protesta pacífica en contra precisamente de la minera Pampa Mali. La movilización respondía al hecho de que la citada compañía ha iniciado su actividad a pesar de no contar con un estudio de impacto ambiental aprobado. Sin embargo, cuenta con el apoyo de una base militar ubicada muy cerca del yacimiento y al parecer muy bien aceitada por la minera. De otro lado, el 5 de noviembre del 2007, 12 periodistas de la ciudad de Tocache, en la región de San Martín, al noreste del país, informa IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, solicitaron ante la gobernación garantías personales y presentaron una denuncia en la Fiscalía Provincial luego de que el dirigente cocalero Sergio González Zapata, de la Asociación de Cocaleros, Saúl Guevara Díaz, los amenazara en una reunión de su gremio previa a la huelga iniciada el 2 de noviembre último. Los periodistas amenazados son Angélica Reyes, Peter Donato Terres, José Saldaña Vela, Ketty Vela Ruiz, Roger Panduro Grandes, Daniel Grandes Montejo, Julio Aguirre Domínguez, Lita Guerra Tapujima, Hernán Vigo Albarrán, Wagner Ruiz Sánchez, Oscar Cacique Sangama y Miguel Pinedo Sopla. Las amenazas del dirigente han sido grabadas por el periodista Peter Donato de Radio Concierto y de Canal 24 de Tocache. La Agencia Internacional de Energía ha advertido hoy, esto es de ayer, que si los gobiernos de todo el mundo no toman medidas urgentes para reducir la alarmante demanda energética, en el año 2015 se producirá una crisis en el suministro de petróleo, un aumento aún mayor de los precios del crudo y un crecimiento de las emisiones de gas invernadero que provocarán una subida de entre 5 y 6 grados de temperatura global en el planeta. O sea, lo que quiere decir la Agencia Internacional de la Energía en buen castellano es que si China e India siguen creciendo como lo están haciendo, reconstruyendo el modelo de consumo de los Estados Unidos y de Europa, lo que va a pasar es que todo lo que se haga en contra del calentamiento global se va a venir abajo, porque China e India son suficientemente grandes y poderosas como para destrozar todo lo hecho para aliviar el asunto del calentamiento global. Entonces, aquí estamos ante la alternativa de o China e India dejan de repetir el modelo de consumo insensato y suicida de Europa y los Estados Unidos, o simplemente el planeta dirá basta a su manera a nuestros descendientes, que nos maldecirán, por supuesto, que nos maldecirán con todo derecho respecto de nuestras negligencias, de nuestra mala praxis con el planeta Tierra. Bueno, como ustedes saben, hace un par de días capturaron al jefe de la mafia de la Cosa Nostra en Sicilia, Salvatore Lo Piccolo. Le encontraron una especie de decálogo a este señor, que es el código de honor de la mafia. El código de honor de la mafia dice, entre otras cosas, prestar dinero directamente a un amigo es algo indebido. Desear a la mujer del prójimo es algo indebido. Se prohíbe cualquier tipo de relación con la policía. El hombre de honor tampoco se deja ver por bares y círculos sociales. El hombre de honor está siempre disponible, así sea que su mujer esté a punto de parir. El hombre de honor de la Cosa Nostra respeta la puntualidad y todas las citas. El hombre de honor se obliga a decir la verdad a cualquier situación. Él debe jamás robar el dinero de otras personas o de otros clanes. El hombre de honor, por último, no permite la entrada de quien tiene un familiar en las fuerzas del orden, o quien ha traicionado sentimentalmente a su mujer, o quien tiene un mal comportamiento o no demuestra valores morales. Con lo cual, la Cosa Nostra se convierte en una institución benéfica, porque ya quisieran muchos partidos políticos en Estados Unidos y en América Latina tener este código de honor. La Cosa Nostra no era, pues, esta pandilla de desalmados que presumían algunos. Es una cosa mucho más complicada, mucho más enraizada con el asunto de la vieja Sicilia, de los clanes y del concepto, vamos a ver, esto es una paradoja, delictivamente caballeroso del honor. Es, digamos, una caricatura perversa de códigos severísimos que en realidad vienen de la Edad Media, ¿no? Pero es todo muy interesante. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y Actividades Conexas de Lima y Callao, Sutrel, denuncia lo siguiente. Camperú, que es decir, Endesa, Camperú viola el derecho a la libertad sindical de sus trabajadores, no reconoce al sindicato y pretende influir en la creación de otro sindicato. No acepta la negociación colectiva. Camperú no cumple con la resolución de la OIT, caso 2386, emitida en noviembre del 2005, que le recomienda que debe cambiar su política laboral y cumplir con la legislación peruana. Camperú no cumple la ejecutoria suprema emitida por la Corte Suprema de Justicia 329/2005, fecha 20 de enero del 2006, que ordena el reconocimiento al derecho de afiliación de los trabajadores de Sutel. CAM Perú no cumple el mandato de la Autoridad Administrativa de Trabajo que ordena la iniciación de la negociación colectiva. CAM Perú no asiste a la conciliación y se niega a someter la solución del pliego de reclamos a un arbitraje. CAM Perú niega el derecho de negociación colectiva de los afiliados al Sutrel. CAM Perú se niega a efectuar los descuentos de las cuotas sindicales. CAM Perú se niega a recibir y tramitar las comunicaciones que el sindicato le envía con motivo de solicitar la atención. Bueno, y en fin, y siguen, y siguen. O sea, CAM Perú hace lo que le da la gana. Y CAM Perú es Endesa. Y Endesa es una empresa española que si hiciera esto en España, ya ven lo que le pasaría. Ya verían ustedes lo que le pasaría. Porque en España, queridos radioescuchas, hay sindicatos. Y dos, fuertes y poderosos. ¿No? Comisiones Obreras y la CGT. A cada cual más poderoso, a cada cual más decisivo, sobre todo en el terreno de la autoridad social y moral. O sea, yo no entiendo por qué los españoles hacen en el Perú lo que no pueden hacer en su país, y no entiendo por qué hay tanto arrastrado en este país, en el nuestro, que permite esto. Regresamos en un minuto.